hablando. Buenos días, yo soy Hola Rosa y estoy con el encargado de la sesión civil Propatria, Carmelita Chacaito. ¿Cuál es su nombre? Luis Pereda. Ok, señor Luis. Disculpe, ¿usted podría decirnos por qué cree que sea el tráfico en Caracas? O sea, ¿por qué cree que sea el tráfico en Caracas? Hay mucho tráfico por la broma de muchos vehículos en la zona. Que es Propatria, Línea Sucre, hasta Carmelita en hora de la mañana. Pero eso es de 9 a... De 7 de la mañana a 9 de la mañana, ya que ha pasado mucho el tráfico más fluente de la vía. Y bueno, más por mucho carro en la calle. Ok, por el exceso de carros en la calle. Ok. Y una pregunta, ¿ustedes a qué hora comienzan las horas pico en Caracas? ¿A qué hora comienzan las horas de tráfico en Caracas? ¿Cuáles son las horas, los horarios? La hora pico empieza de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Es la hora pico aquí en la área metropolitana. Ok, y ¿cuál es la zona donde hay más tráfico solamente? La zona que hay más tráfico es de lo que se llama Plaza Catia hasta Caño Amarillo. Y a veces, bueno, la zona neta más también se tranca un poco. Ok, y una última pregunta. ¿Usted por qué cree que la gente hoy en día prefiere más tener un carro particular suyo propio que usar el servicio público, si es más barato? Bueno, ya que no se respondió la pregunta, pero la gente le gusta andar cómodo en su carro y con su aire personal. ¿Y usted cree que se deba por la inseguridad en una parte? Bueno, también. Hay muchas partes que tenemos mucha inseguridad aquí en la vía de donde pasa el transporte, como es Carmelita, como es la Unión de Aneta, Plaza Andrés Bello, Catia. Esas son zonas de Mucho atrás con las unidades. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Esto fue con el señor Luis, encargado principal de la Asociación Civil Propatria, Carmelita Chacaito. Soy Diego Rosa, muchas gracias. Ok, bueno, señor Luis. Usted ve, tiene que esperar a que pase uno por aquí de la Valle Coche. Valle Coche, ¿no hay historia o cementerio? Ya lo digo ya, ¿no? Para preguntarme cómo para llegar a Pérez Carreño. Al Pérez Carreño.